ascender. No conocí el adelanto, no conocía ni la ley, pero contaba ya los días para su gran viaje tener. Por favor, vamos al campo. Por favor, la jugada que va a ser una patrulla, quiero ya formar los bandes. Vale, alcance al cuello, quiero ya tener. Fue reconociendo todo y su patrulla pudo ya tener. Mil veces tuvo ya de frente y su ilusión jamás se pudo y la mejor historia de mi vida. Hace 20 años que se escribió.